Bueno. ¿Lo ves ahí? Lo dejé escrito, porque yo sí me estaba enterando de lo que estaban hablando ustedes. No, de hecho no. Pero yo no quería hablar de eso. Yo les estaba diciendo que aunque fuera legal, eso es de mala persona. Eso era lo que yo estaba diciendo. Aunque fuera legal, aún siendo legal, ustedes estaban diciendo, no es legal, no es doxeo porque no sé qué. No, no, no, es legal. Y yo lo que les vine a decir es, aunque sea legal, es de mala persona.